en ocasión del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Tuvieron lugar el encuentro conmemorativo, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica en Noruega, el seminario sobre hazañas, la exhibición de fotos y la sesión fílmica en el Comité Egipcio de Estudio de la Idea Suche, y la conferencia y la proyección de filmes en el Grupo de Jóvenes para el Estudio de la Idea Suche Kim Jong-il en Viena de Austria. Los actos fueron presididos por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos, entre otros, celebran con solemnidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en presencia del mariscal Kim Jong-un y reparto de científicos Mire.